nos acorralan por doquier todos los males del mundo. La guerra y la violencia, la miseria y la exclusión. Las oleadas de gente con destino vagabundo. La injusticia y el desprecio, la ignorancia y el horror. La destrucción del ambiente natural de sus recursos. Y el atropello creciente del poder y la ambición. De todas las orillas nos ofrecen su discurso, con respuestas que pretenden abarcar la realidad, con caminos y salidas que no corrigen nuestro rumbo, cuando una solución no es integral ni universal. Pues resulta imposible que la conciencia de lo justo surja en pugna y división de toda la humanidad. En nuestras manos, todo está en nuestras manos. Si atendemos el llamado de la fe y la razón, podemos encontrar nueva guía y dirección. Con la unicidad del mundo espiritual y del humano, la unidad de los pueblos bajo mismo resplandor. En nuestras manos, todo está en nuestras manos. Si hay un solo Dios, hay una sola humanidad, una civilización con sustento espiritual. Para la paz, la justicia y el progreso como hermanos, las mujeres y los hombres, en igualdad y en libertad. La solución no provendrá de visiones contrapuestas que dividen a la gente en bandos de interés. La política enemista con arengas y banderas. La economía nos separa como fichas del revés. Las religiones con sus dogmas de un cielo con fronteras y las doctrinas que son eco de un pasado ya sin fe. En nuestras manos, todo está en nuestras manos. Si atendemos el llamado de la fe y la razón, podemos encontrar nueva guía y dirección. Con la unicidad del mundo espiritual y del humano, la unidad de los pueblos bajo un mismo resplandor. En nuestras manos, todo está en nuestras manos. Si hay un solo Dios, hay una sola humanidad, una civilización con sustento espiritual. Para la paz, la justicia y el progreso como hermanos, para las mujeres y los hombres, en igualdad y en libertad. En nuestras manos, todo está en nuestras manos.